¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito. Así se viene la mía, porque ella le dice que es muy mamalito. Así se viene la mía, porque ella le dice que es muy molito. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. Dice el pavito, porque eres muy orgulloso. La pava dice el pavito, porque eres muy orgulloso. La pava sí le responde, lo que pasaría que yo soy orgulloso. La pava sí le responde, lo que pasaría que yo soy orgulloso. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. La pava no lo quiere, el pavito se va a enamorar. Se va a enamorar, la pava no lo quiere, el patito se va a enamorar, la pava no lo quiere, el patito se va a enamorar.